tardes, noches. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org. Ahora, los domingos de 20:30 a 21:30. O algo parecido. Y por la noche les tocamos cristales. Si vemos tías, les tocamos el culo. Porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas. Aquí estamos en nuestro programa 67. No sé si estamos saliendo en directo, porque creíamos que íbamos a salir en directo por fin. Un clásico. Y parece que no va la continuidad. No sé si es solo la continuidad o el streaming. Esa es la duda. Bueno, pues si alguien nos está escuchando de los amigos, porque nos escucháis a los amigos, pues que nos lo digáis esas cosas ahí en el Caralibro. Que nos lo podéis decir, ¿eh? Sí, que hemos puesto una fotito para que veáis que estamos. Para que estamos aquí, que es real. Y cuidado, a ver si le voy a dar un buche a eso y para qué queremos más. Bueno, que buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, noches. Tardes, noches lluviosas, domingo, después de puente. Malos ánimos hay, ¿eh, chavales? Tenemos hoy aquí con nosotros a Sira, a otra amiga del programa, de la infancia y de la edad futura. Que tendremos eso de manera indiscutible. Es mi vecina del barrio de toda la vida, para que lo sepáis. Ya ha venido a vernos, luego le daré una sorpresa. ¿Y qué más contamos? Que ha habido fiestas de Halloween. ¿Qué tal los Halloween y esas cosas? Bueno, ha habido una tragedia en Madrid. Ha habido una tragedia en Madrid, efectivamente. Vamos, pero vamos. La gente mezcla las cosas. O sea, estoy yo entrando a mi bar al día siguiente porque resulta que todo está casi todo cerrado por ser festivo. Sí. Y estoy yo pues ahí recogiendo, quitando ya las cosas, porque total, Halloween es un día. Hay peña que lo deja ya al estilo americano, lo deja ya el fin de semana. 15 días antes y 15 días después, ¿no? Como los turrones, ¿no? Oye, ¿os habéis fijado que los turrones caducan justo un mes antes de la Navidad? No, ¿sí? Eso está todo estudiado. Todo estudiado. No es me como creo lo de nada. Que no puedes usar la crema de la playa esta de... Bueno, yo he tenido algunas que duran 2 años, pero yo... Es que eso de las duraciones, créeme. Ay, patatuelas austeras. Patatuelas austeras. Hemos comprado una bolsa de patatas sin condimento ninguno. Ya, ni me la han metido ahí de la China. No la han metido, o sea, esa se ha ido... Pues... ¿Te tira poco? Pues no lo he pensado mucho. ¡Uy, me he abierto! Me han quitado una. Me ha quitado la oreja de la... No sé quién me ha quitado de aquí la silla, chavales, pero dejáis de mover las cosas porque nos volvéis locos. No, no, no volvéis aquí. Es la tangina de esta, vamos. Ay, la tangina. La tangina. ¿Qué me dice un tío a todo esto, a lo que iba? Claro, tienes que quitar las cosas porque con lo que ha pasado esta noche. Y yo me le dije, hombre, tampoco hay que mezclar las cosas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Bueno, ¿que ahora me pongo noche yo de luto o qué? Ya sé que claro, es que tener cosas de festivo para el día... Porque la gente está muy mal de la cabeza. Es que yo pasé por sitios y las banderas estas estaban a media asta y todo. ¿Pero qué dices? Sí, por... Se decretó luto. Por una panda de hijos de puta que... Pues todo lo de siempre, business es business, no queremos business. Pues ya está. Y dice que es súper lógico que no se parte la pista. Bueno, chavales, no vayáis a macrofiestas, que no, bueno. Que no hay que ir a macrofiestas. No es bueno. La cosa de multitud es mal. Ni tenéis que tomar las cosas que os dan así de manera ahí gratuita, que son ramas y cosas que no habéis visto nunca. Ni muchas historias que no se le ocurrieran a nadie. Son cosas así. En este caso, no, nadie tiene culpa, ¿no? Pero bueno, que no sé por qué cojones estamos hablando de esto, porque en realidad... La verdad es que no la pela. A mí me la pela. Bueno, vamos a lo que... No, pero eso va a quedar como una historia de la noche de Halloween. Bueno, sí. Pues, luego bueno. Lo vimos en esa discoteca, están las almas. Es allí. Que no es una discoteca, es un edificio del ayuntamiento. Ya. Entonces la movida es... Fenómenos espíritas. Claro, pero la movida es... Los fenómenos espíritas. La movida es que ahora a ver si el señor ayuntamiento, la señora cabeza, vamos, tiene las licencias que tiene que tener. Eso, había, total. Había un amiguismo ahí. Sí, total, que se joderán las familias de las chavalas y aquí Poncio Pilatos, como siempre. Ay, bendito sea y el Padre. Y las ánimas Cristo. Gritarán. Y las ánimas pasearán por los pasillos. Bendito sea el Padre. Y atormentarán a... Que atormenten al alcalde. ¿Sabes lo que va a pasar? No va a pasar absolutamente eso, tío, nada. A la botella. Que no va a volver a la botella, que se presente por no el chupo de la cámara. No va a pasar. Estamos atadas. No va a pasar absolutamente nada y las, el año que viene para relleno lo pondrán hasta la saciedad. Y ya está, eso es lo que va a pasar. Y bueno, vamos a lo que nos concierne, ¿no? Oye, yo no me oigo por los cascos. Ni tú ni nadie. Espérate. Ah, vale. No, mira, tampoco. Espérate. Ay, yo digo... No, que... O sea, me estoy obligando las orejas. Cuidado, satura. Que nos acoplamos. Que nos has puesto el qué. Los cascos. Ay, Glo. Bueno, a ver, si nos centramos, sí. Que venimos hoy un poco locas, ¿no? Sí. Vamos a lo que vamos, sí. ¿No? Sí, ahora sí funciona, sí. Bien. Pues ahora que parece que todo funciona, que no se estará oyendo nadie tampoco, porque seguro que no va al directo. Que lo que pasa es que eso, a lo mejor el directo sí va, porque el streaming sí, no es lo mismo que la continuidad. Es distinto. Es distinto. Sí. Las tecnologías modernas. Lo que suena es un zumbido asqueroso, pero bueno, es eso, da igual. Es un clásico también. Bueno, vamos con la, con la música de otra parte. Vamos con la música ya y ya dejamos de decir chorras. Bueno, pues yo ayer estuve viendo un grupo de hardcore. ¿Hardcore moderno? Hardcore moderno, chavales, bebés. Bebés suecos. Unos bebés suecos que me recomendó David Smart. Tengo que reconocer que además no estuvieron mal. Los niños pues eran ahí profesionales, se les veía muy serios y muy, muy a lo suyo. Ellos iban ahí a dar su show y lo iban a dar bien y tocaban bien, ¿eh? Estuvieron bien. La gente mal, aunque se montó un pequeño pogo. La gente mal, como era obvio, es el siroco. No se puede pedir pelas al olmo y menos unos chavales de 20 años. Pero sí que he de decir que los chavales tocaban bien y que... O al revés, tía, los de los 20 años son los que tienen que dar el buen show. Mira, la verdad, no, lo dieron bien, ¿eh? Los chavales muy bien. Y bailamos un poco pogo y tal. Un poco ridículo ahí y tal, pero bueno, movimos un poco el esqueleto, nos dimos unos pequeños talk shocks. Y el grupo tocó bien y me gustaron. Además tienen algunas canciones así que tiran bastante como al post-punk. Ya te digo que son suecos, se llaman Holograms, que no lo he dicho. Podéis ver vídeos en YouTube. Un nombre muy... A mí me suena a un grupo de New Wave, tío. ¿Mm? Lo de Holograms. Bueno, pues es un nombre... Bueno, también llenan de Holograms. Claro. Pues seguro que hay un grupo de New Wave, estoy casi seguro. Tienen solo un disco, y era el de Bush. O sea, venía a hacer debuts. Era el debut. Bueno, pues ya me son soco joder hacer una gira. Claro, muy bien. Y así chavalicos ellos ahí empeñados. Así que, hombre, que sí, que yo los he traído al programa. Obviamente, si no los hubiera traído. Claro. Eso es impepinable. Y bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones de este disco debut de Holograms, que fue de las que más me gustó, que esta tiene ahí toquecillo ahí, pues, pan. Pero con toquecillos de hardcore. Vamos a escuchar Monolith, casi nada. Monolito. Thank you. A ver, pues ahora me toca a mí. Yo voy a hacer, como hay concierto el viernes, pues he aprovechado y traído los grupos que tocan el viernes, que los traen de Profundis y eso, que lo llevamos anunciando todo el mes. Pan con el queso. Primero se llama In My Rosary y la canción se llama Sordas. Sordas. Ahora yo he traído un poco variado. ¿Qué has traído, Araceli? Lo primero es punk experimental. Lo experimental también, siempre es bien. Llamado también No Wave. No Wave. No, no Wave. En Estados Unidos sí se llama así. Es un grupo solo de chicas que se llama Bone and the Gagget. Son de Boston, USA, formados en 1978. Y he traído por fin en vinilo porque... Vamos ya a estrenar arreglado. El plato. Vamos yo voy a estrenar también. Vamos a estrenar el platito nuevo. Es muy si bonito. Y joder. El nuevo plato de la Ela. Es un EP de 12 pulgadas con 4 canciones que salió en 1980 con el sello Modern Method. Y vamos a ir Clutter. Esa no me la sé, debe ser moderna. Es moderna, pero es que no sé bien. Solo decía eso. Uno, los micrófonos. Los micrófonos. No, no sé de qué habláis. Bueno, ahora ha llegado el momento. Bueno. De nuestra sección. De cine. Con nuestra sección de terrorífica, pues quería la película y tal que hemos visto, pues vamos a hablar, bueno, voy a hablar un poco de la muestra de cine chungo que fui bien, el pasado bien. No sé qué día fue, el domingo pasado que hicimos pellas, no vinimos, no fue el domingo pasado, fue hace dos. Joder. ¿No? Sí, sí, fue hace dos. Fue el día, joder, no me pone aquí el tiempo, que se pasa muy deprisa. Bueno, pillar pista, era lo que de... he dicho, que es filosofía pura, ¿eh? Era la muestra de cine chungo que organizaba la Parada de los Monstruos, la cuarta edición ya de la muestra. Y la verdad que estuvo muy bien, había como más de 500 personas, fue como un éxito. El auditorio este de Getafe estaba bastante bien. Vi fotos yo de Peña ahí en la puerta. ¿Sí? Sí. Ay, yo no he visto, ¿qué es? ¿De lo de la Parada de los Monstruos o dónde lo viste? No, en el evento, confirmado por mí y... Y asistido por nadie. Y asistido por mí, no. Fui yo. Pero fue Araceli en yo representación. Yo fui y vi la segunda película, que es la que recomendó Barsen. Había una, la primera era Grupo Asesino, que debía ser más a Dios Tejas. La segunda era Érase una vez el Diablo, que es la que vi yo. Luego, Amazing Bulk... que era de como una especie como la como un Hulk o la cosa, pero en sí. morado. Este que pero en morado. En morado. Este. Sí. Y luego estaba Lar, la película, que es la de Leonardo Dantes. Y todo eso, ese cartelito tan creo... bonito, ¿está diseñado por Barcel? Sí, está diseñado todo, muy todo bonito, por Barcel. Muy bonito, Barcel, muy bonito. Sí, está muy chulo. Pues Leonardo Dantes de Movie. No me lo puedo creer. Esa debe ser de la que no había muchas copias, ¿sabes? Debe ser porque tiene que ser una. Por lo visto, digo una cosa. ¿Eso que tienes ahí son cromos? Una cosita que os traigo ahora, que ahora os lo digo. ¡Regalitos! Bueno, la película que vi, que era muy freak. A ver, moló bastante, lo que pasa es que yo iba sola. Hubiese molado en grupo porque era divertido. O sea, era en plan, la peña todo el rato gritar. O sea, en plan, ¡wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Detrás, vamos, grande, grande reportera Araceli. O sea, al unísono, ¿sabes? En plan. Dios, tus onomatopeyas, Araceli. Yo te digo. En plan, ¡qué bueno! ¡No sé qué! ¡Ja, ja, ja! Salía el chorro sangre de todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! Debacle y risión. Debacle y risión. Había gente que iba chuza, ¿sabes? Yo me hubiera encargado de algo. Unos porros, una birra y para dentro. Debe ser. Bueno, pues la peli que vi era francesa, del 85, se llama Érase una vez el diablo. Muy mala, muy mala. Bueno, muy serie B, muy serie B. Una carretera perdida. Muy serie bien. Sería bien. Una carretera perdida, un cementerio envuelto en niebla, una mansión junto al mar, que la mansión. Cada vez que salía, ¿sabes? Y todo el mundo, ¿sabes? Un misterioso barco y unos aviesos animales son algunos de los ingredientes de la pesadilla onírica pasmosa que sufrirá la desdichada protagonista. Horror. Multigénero, multigenérico, made in France, que hará que desees que te trague la tierra. Demasiado, demasiado, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, yo me reí, ¿eh? No, claro, me reí bastante. Bien. De hecho, moló una escena que sale una momia y empezó la peña, momia, momia. Y de repente salió ahí uno que iba vestido de momia y salía por el escenario ahí. Oh, iba ahí todo lento. Pues sí, se le ocurre, sí se le ocurre. Sí. Y me decía, Barcel, no veas lo difícil que es con el papel higiénico hacer a una momia porque se rompe todo el rato. Eso, eso es lo que tienen algunos que dicen, bueno, recurro a lo fácil y rápido, no, pero no, luego no. Resulta más complicado. Y los cromos que tengo, pues mira, evidentemente para Glo es este. Oye, qué grande. ¿Estos cromos de dónde vienen? Freddy. ¡Qué bonito! El Conde Diabólico, pero es que este además es el... Es Vincent Price. Es Vincent Price. Barcel, ¿no? Nos lo ha regalado Barcel. Sí. Muchas gracias. Como siempre, Barcel, muchísimas gracias. Yo soy muy fan de los cromos. Siempre me han gustado. Qué bonito. Y nada, pues... Un cromo de Vincent Price, Candemore. Pues vamos a... Vamos a hablar de la peli, ¿no? Que hemos, de la peli que hemos visto. Que nos concierne. Bueno, es una comedia negra, de crímenes, comedia terror. Made in Spain. Tragicomedia, incluso. Es. Película de los 90, de esas que se hicieron en los 90, con unas cuantas que estuvieron sí. bien. Sí. Bueno, pues es Justino, un asesino de la tercera edad, en 1994. es de Santiago Aguilar. Tiene el premio Sitges mejor actor a Saturnino García. Completamente de acuerdo. Yo ahora mismo ya lo digo. Goya lo digo también. Ya. Goya, el actor desde revelación. Luego se lo merece. Y yo actor revelación. Ser actor revelación a esa edad, pero bueno. Qué triste. Qué triste. Ya, ya. Goya, dirección Nobel. Porque. No sé si es la primera que hizo o qué, pero. Pues sí, en dirección Nobel. Largo aquí, y también, también mejor. Creo que mejor película también. Mejor película también de Sitges. Es muy original. Mejor y película y mejor yo actor. Yo soy fan, ¿eh? En todo. Y bueno, el argumento. Justino es un anciano recién jubilado, como puntillero. ¿Puntillero, eh? Sí. Sí, puntillero de la Plaza de Toros. Y ha descubierto una manera provechosa de ocupar su tiempo sin olvidar su antigua profesión. Su amistad con Sansoncito. Sansoncito. Qué gracia, qué amistad dulce tiene. Ese también tiene que haber sido tu revelado. Es genial. Sí, ese se revelaba en los bares de todo Madrid. Que es un almohadillero que no sé muy bien qué es, que le ayuda a vestirse. No, el almohadillero es el que te da las almohadillas, que vende las almohadillas en las plazas de todo. Ah, vale, el almohadillero. Para que te sientes y no te duela el cucu. Y... Claro, entonces se considera a Saturnino García, a Agustino en este caso, sí. Le tiene un poco claro, en estima de... Claro, lo más bajo, claro, ahí, efectivamente. Claro. Es como bueno, lo más viejo, pues su lo más amistad con el Sansoncito, que es almohadillero, se va entretejiendo con una carrera criminal poco común. Sus hazañas ilegales le hacen reintegrarse en la sociedad en lugar de marginarlo. Ya te digo. Aunque su móvil no es el dinero... Ha encontrado una fácil manera de conseguirlo. Y aprovecha. Para aprovecha. Porque también ya dices que... Para ir a Benidorm. Para ir a Benidorm con Sansoncito. El sueño que tienen es ir a Benidorm. Para ir a los jubiletas. El paraíso de los jubilados y irse allí a vivir de puta madre. Y como no les dejan, pues a que no les dejan, pues se lo quita del medio. De manera muy... Pues ¿cómo? Dándole la puntilla. Dándole la puntilla. Una muerte rápida. Porque sabe rápida, perfectamente cómo es. Claro. Una muerte rápida que directamente le corta... Las cosas que hay la médula. Le corta los cables. Le corta los cables, no efectivamente. Así que no tienes que limpiar. Y casi no sangras. Sí, es una buena muerte. Hijos, vecinos... Bien, eso es bien. Y los bien. Hijos es que son muy gilipollas. O sea, no, son como una especie de pijos. Claro. Y siendo él un hombre ahí humilde que no... Pero es que eso pasa mucho. Demasiado. Luego es que son muy... Aunque es eso, luego sí. La casa es como una mierda y duermen ahí los dos, como desde pequeños. Desde pequeños. Hace no, niños, pero es que son hijos los dos. Pero es que hace niños un poco como, extraños. No. Porque sí. Tú no has visto la habitación de Justino, es como la de un niño pequeño. Y sí. Le tratan como un niño pequeño, o sea... Hace muchos guiños, un poco en plan rollo esperpéntico. Él corre caminos, tiene lo... Claro. Y la comadera de niño pequeño que había en el pijama, el pobre hombre ahí cerrando los cajones. Mete mucho rollo esperpéntico y mete mucho rollo... La historia de amistad es una historia muy bonita de amistad. Y aparte ahí, dejar de hacer el gamberro, porque ya son mayorcitos, yo soy mayorcito, o sea, se hacen pues como no, el gamberro. Pues no, les mola, claro, pues como la segunda infancia, ¿no? Que se dicen que es... A mí me parece una película muy tierna, me encanta ver matar a Saturnino García. Aparte es que no te da ninguna pena. No, es merecido, todo es justificado. Una de las mejores escenas para mí es la del metro, por cierto, metro de ventas. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Claro, ver ese pasillo de ventas me hace una gracia brutal. Y una mujer que la están robando, dos quinquilleros, porque además es que no puedo definirlo de otra manera. Que por cierto, no es el lenteja, el lenteja de que la de Mensaca o de una de estas. Y luego el de la banda del bate, vamos, también. El bolo de la banda del bate. Pues... Salen todas, como haciendo de... De malo. De claro. De chaval de chungo de barrio, vamos. De chungo de barrio, de quinquillero. Mm. En este caso es que parece quinquillero, lo digo porque tiene así ese toque como ochenteros. Con que además tiene con toque ataca, ochentero. Tiene toque ochentero. Ese es en blanco y negro, hay que decirlo. Ese blanco y negro, ese toque también es genial. Pero tiene toque, lo que... Como van vestidos y tal, es porque también por la fiesta esa que se monta. Bueno, la fiesta. La fiesta. Pero vaya. Es que la fiesta y la niña, que no puede beber, la niña no bebía y tomando horchata, pero se sube encima de uno, ya no sé qué. No hay como nada sexual, pero. No hay nada sexual, pero es como pero diversión. Es como diversión pura y dura. Diversión ahí, porque los comparan mucho como si fueran como niños. Sí. O sea, en realidad ellos lo que quieren es pasárselo pipón y él dice con su amigo y tampoco quieren. Ni estar casado con la mujer de la pensión, ni no quieren ningún tipo de responsabilidad, ni... A mí me gusta la película, soy fan, ya te digo. A mí me gustó mucho. Hay que... Sí, es un buen revisionado. Esa época, hubo una época en los 90, que también cuando el rollo este de Santiago Segura, de los cortos, con... Mirinda Asesina. La Mirinda Asesina, el... Es que los domingos estoy muy espesa, es lo que... hace Mutante y todo lo que vino después, y hubo películas que son muy bien, sí, de esa época. Ya no, ya se ha flipado. No, ya ni de coña. Ya, de todas formas, ¿Cómo se llama? El director de hace un montón de eso. El Ares de la Iglesia, por lo visto, es que también. No he visto la de no sé qué de trompeta, esa obra de triste de trompeta, pero yo la tengo en casa, ¿eh? Me han dicho que. No, yo no la he visto, porque yo la de. Que es pesa. Sí, la de las balas ya no la vi. ¿Por qué hace esto? ¿Sabes? ¿Sale Areces? Que no. Sí, sale Areces. Sale Carlos Areces. Va de rollo de payasos, ¿no? Sí. Algo así. Yo ya te digo, la tengo en casa, pero todavía no la he visto. No, yo no me llamó la atención. Yo paso a. Yo ya la novia. Bueno, eso es otro clásico de. Pero yo ya es que hubo una de. ¿Que era 300 balas? ¿Puede ser que se llamase? Sí. Yo ahí directamente ya no la vi. Yo sí la he visto en la tele y no. ¿Eran más balas? 800. Eran más balas. Es que lo de 400, digo, pues vamos a los Truffaut. De 400 golpes, 300 balas. 800. No sé qué, lágrimas, en fin. Ahí no hay tráiler hoy. No tenemos tráiler. No hay tráiler porque no lo he encontrado. No hay nada. Es que no hay prácticamente documentación. Hay como la canción que la canción es Justino. No sé, horrible. Quién, es no sé una cuánto. Canción horrible. Justino. No, bueno, que nos la, va a cantar Araceli. Y ya está. Justino. Y ya. Canta un poquito más. Es que no me, es que me no la sabemos, sé. No te entendemos bien. No sabemos cómo no es. No me la sé. No, la tienes que cantar un poco más. Que ¿no? No me la sé, tía. Si la tienes que haber aprendido, coño. Joder. Que joderse. Bueno, y nada, eso. Yo lo que. Ya lo de la fiesta esa me pareció muy graciosa. Y ya. Y así son las cosas, ¿no? Y luego ya. También, pues eso, que justo mata a la vieja esta pesa. Que por cierto, llevaba el dinero en el bastón. Ya te digo, la vieja. Y cómo se las ingenia y que quita la luz, que no sé qué. Está bien. Cae a la basura. Eso es también aunque rollo lo único humor que clásico. Está un poco. Sí. Muy de humor pero clásico. Pero se ve que es hora que ahí no hay una vieja en ese. Hombre, obviamente. Hombre, esa caída por el hueco del ascensor. Y además que no parece que no pesa, ¿sabes? Sí, ahí. Claro. A mí el final me parece apoteósico. Cuanto menos. Esa piradura de. No voy a contároslo porque no tenéis que verla. Los que no la hayáis visto. Pero tiene un final de debacle y de caos. Y es bien, es bien. Y además bonito. Y bonito. Y a la vez dulce. Sí, es bonito. Pero es que es eso, bueno. que él incluso intenta también decir, oiga, que me metan ya en la cárcel, que estoy matando. Ja, ja, ja, ¿sabes? Ahí como, eso es un viejo borracho. ¿Qué va a hacer? Nadie le hace caso. Ja, ja, ja, pues venga, matar y le dieron. Nadie le hace caso. Está claro. Sin por. No puede ser. ¿Continuamos? Sí, venga, música, maestro. Bueno, pues después de Justino, el asesino de la tercera edad, yo voy a hacer un. Voy a contar un poco, si no reviento. Y viene un poco a coalición. ¿A coalición? Sí. El miércoles es el día de Halloween, pues tocó Javier Corcovado, que yo ya lo había dicho. Y yo luego me ocupé de pinchar. Pinché con otras dos zagalas muy simpáticas, y pinchamos después del concierto de Javier Corcovado. Candemoriano. Fue Candemoriano, gran concierto, por supuesto. Y luego he de decir que mi pinchada, señor. Esto no está bien que lo diga yo, pero os lo digo, ¿sabes? No está bien que lo diga yo, pero os lo voy a decir. Le gustó mi sesión y se quedó toda la noche allí a escucharla. Me felicitó por algunos temas, y esto que voy a poner es uno de los temas de lo que de bueno, los que hablamos. ¿Puedo decir algo que me dijo una que estaba de camarera? Ya lo cuento. A mí me pareció un tío muy majo. Y bueno, a lo que íbamos, puse muchos temas, aproveché que ya que estaba en el Rock Palace para poner muchas cosas también de en plan 70s, que me gustan mucho, y entonces aproveché ahí coyuntura, y hablamos de Rocky Erickson. Y entonces, claro, que tocan el Purple Weekend. Que mi compis se va y me dejan sola. A mí no me importaría nada ir a verlo. Pero claro, es que los monises son los monises. Y yo es por ver a Rocky. Hombre, no es un festival. No es un festival como los festivales que piensas. Es un festival que mola, la verdad. No es. A ver, yo. O sea, la fiesta. La fiesta, esa era en una discoteca de la polla que molaba un montón. Pero, o sea, otra. Vale, pero, o sea, era como en un polideportivo los conciertos. no sé este año dónde lo harán ni nada de eso, pero que no te imagines hay un festival rollo... No, no es en plan festival de estos de como el... No, es que al parque la habéis ido vosotras y ha ido Laura. No, Laura yo no he ido con ella, no sé si hay, a lo mejor ha ido ella, pero yo fui con Bea una vez a ver a los Andertones. Algo una vez fui solo un día, ¿no? Con el otro. Con otro festival, ¿quieres decirlo? Vale, vale. Con el otro. Bueno, pues ahora voy yo a por el otro, que era lo que me estaba diciendo. Que vamos a escuchar pues a los 13 Floor Elevators, banda psicodélica de los 60, pues que cantaba Rocky Ellison, pero se ponía ciego. Y como se ponía ciego, pues canta en tres pistas y luego pues aquello no fue mucho allá de más, porque bueno, cosas que pasan. Y pero gracias a estas cosas que pasan, a lo mejor de haberse puesto hasta las trancas, hizo canciones como The Night of the Vampire, que también puede ser. Hay veces que los problemas mentales son bien. Y a usar y experimentar con las drogas, también. Veas este caso. Que las uses para veas bien, este caso. Si las usas para hacer el bien. Efectivamente, si las usas para hacer el bien, si ¿por qué las usas van a para mal? Hacer el mal. Efectivamente. Mal, pero si las usas para hacer el bien, tenemos resultados candemorianos como este. Que, por cierto, vamos a escuchar la canción de Roller Coaster y además decir que hay una versión de Spaceman 3 que es absolutamente cojonuda. Para que la escuchéis también. Vamos a escucharlo, ¿no? Thank you. concierto el viernes. Pues el segundo grupo, cabeza de cartel, o llámalo X, se llama The Breath of Life. Y voy a poner una canción que se llama Last Four Days. Creo que son de Bélgica o son los In My Rosary, pero no tengo muy claro. Pero bueno, da igual. Era por decir algo de grupo en el código, nunca digo nada. Buenas tardes. Hola. Bonica, que eres muy bonica. quién va? Yo. Ah, y que a esto le pillan el arca en Europa, que no he dicho nada, que está muy bien en concierto, que vayáis todos a verlos. Yo prefiero irme a Rosalie, pero bueno. Que ahí estaremos. Que pues si se agota las entradas, daros prisa. Claro. Claro. Pascualo. Ahora voy yo. Ay, qué bonito mi cromo de Vincent Price. Y el mío de Freddy Krueger. Va a ser, soy fan. Que además viene como el ¿cómo? Conserje que, asesino. Conserje asesino. Bueno, pues vamos con el siguiente grupo de voz femenina, que se llaman Product. Y es más post-punk. También en vinilo. Se llama Style Wars, que salió en 1981 con Clay Records. Creo que va a molar a las chicas. Son ingleses. Me ha costado elegir la canción porque mola mucho. Y una, es bueno. Unas suenan más punk, otras son más rarunas, más con gritillos y tal. Todas muy buenas. Bueno, he elegido una de las rarunas para que más post-punk. Y otras suenan más punk, ¿sabes? Entonces, sí. Y eso, vamos a oír la canción que abre el disco. Ah, pues creía que iba a poner otra. Me cago en la puta. Le has puesto mal la pista. Sí. Tope en la pista. Yo voy a poner la segunda, que es como la de... Yo tengo que preparar el vinilo también. No he podido hacer preescucha, pero bueno. Vamos a oír... License to Stare. Muy bien. Que abre el disco. Sí. Sí, pero tienes que... Ah, hostia, que me pilla, hostia, sí. Que te pilla el toro, que te pilla el toro. Araceli, porque de sí, poner esto que tengo aquí. Mientras en la tú mano, vas a mientras explicando. Yo tengo aquí una cosica. Tú vete hablando. Es un 7 pulgadicas, muy bonito, que he traído dedicado a mi amiga que está aquí, Sira. Sirigo, como yo la hago llamar en estos últimos años, que ha ido variando de nombre. Pero ahora estamos con Chili Goat. Es es del 81, de un señor que siempre nos ha hecho una gracia candemoriana, un regalo que ella me hizo por mi pasado cumpleaños. Además, hablamos ni más ni menos que el del... Yo no voy a decir el gran, voy a decir el puto. El puto Franco Battiato. Y bueno, pues esto me colmó a mí de felicidad, este 7 pulgadas. Además, porque... Lo tiene ella buen recaudo desde hace muchos años Y sin más, pues te lo dedico. Sale él aquí, gracias, sentado con sus gafas de sol entre palmeras, así muy en plan ochentero. A ver. Y vamos a escuchar Centro de Gravedad Permanente, que, como no, letra completamente delirante, en la que no se corta en absoluto de decir lo que piensa sobre ciertos tipos de música, porque él es Franco Battiato. Es, y él, es un grande. Y él lo puede todo. Así que va dedicada a Sira y vamos a escuchar Centro de Gravedad Permanente. Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. No, tú déjalo, Glo, tú vete a lo tuyo. Sí, temazo. Después del gran Franco Battiato, yo abro un grupo que no conozco de nada, que me he metido de relleno. verdad, ahí en el YouTube estaba investigando ahí los que iba a poner, he dicho, ah, pues mira, les relaciona ese tipo de música, les he escuchado, no están mal, pero tengo ni puta idea. Bueno, pues ya está. Se llama The Riel en Migo, o algo así en francés. De Patrie. Ah, será muy bonito, pero oh, la, la. No tengo ni puta idea lo que he dicho. Algo del espejo. Y la canción se llama Tonight. Tonight. Tonight. Hecho, que no nos gustamos. No nos gusta, pero bueno. No nos gustamos, pero igual. Y está saliendo las poses de meter la lengua palito para no sacar el papada y que al final sales con cara de retrasada. Con cara de tortuga, que entonces ya dio la luz. Con cara de tortuga. Con cara de tortuga. Yo salgo muchas fotos con cara de tortuga, no sé por qué. Horrible. Ay, la foto, la foto. Ay, la foto. Que se habéis empeñado en subir la foto, aunque mira, luego le han dado me gusta unas 50. Pero para que vean que estamos en directo y que nos escucharais, será para eso. Al Facebook, le hemos dado vidilla. Claro, para eso está, ¿no? Que es que los cotillas de Facebook no moláis. Algunos de esos que no ponen nada ni tal, pero esos no molan. Están ahí cotillando, pero yo no posteo nunca nada ni nada de nada. Pero sí. Ahí estoy perenne. En la sombra. Sí, ahí estamos todos, lamentablemente. Pues nada, que vamos con los conciertos. Bueno, el sábado 10 de noviembre hay fiesta de Radio Ela. Empieza a las 7 con una charla de presentación de la temporada 2012 de Radio Ela. ¿Hablarán de peligros sociales? No lo sabemos. Sí, hombre. El Vera, por lo menos. No sé, no tengo ni idea. El Vera me regañó a mí ayer y dice, os dignaréis a hacer mañana programa, ¿no? Digo que sí, hombre, por supuesto. Pero no, dijo que si ibais a la asamblea, que es el martes. Yo lo mismo me paso, pero media hora, porque luego tengo que... Yo es que salgo tarde del trabajo. Yo... Es a las 7:30. Yo es que luego entreno. Y es mi único día sin libre, pero bueno. Lo mismo como me pilla de camino, como es ahí en Atocha, pues... Me paso, pero es que no voy a hacer nada, porque hasta que la peña se empieza... Tú cuando llegues aquí todavía no llegas. Claro, a las 8 yo me piro. Vampiro, no vienes para nada. Ya, bueno, verdad. Bueno, que sí, que vamos a venir. Iba para hacer un poco de acto de presencia. ¿De qué habla? Bueno, la fiesta. Concierto acústico, la otra, más lengua de trapo, que creo que al final se ha caído de cartel, pero no sé si lo van a cambiar, yo ni puta idea. ¿Lengua de trapo? Lengua de trapo, es un grupo de Bilbao que también hace como acústico y tal. Pero no sé, estaban diciendo que si se caía y si no tocaba otro. Entonces no lo sé seguro porque en el cartel sigue poniendo lo mismo. Luego, pues que hay picoteo vegano y luego que son 3 euros. Nos hemos comido un poco de la salchicha fresca. ¡Está riquísimo! ¿Esto qué? Pero... esto que se me ha quedado entre los dientes. ¿Por qué es extremo? ¿Por qué es extremo? Que haya de todo. No, porque yo qué sé, tía. Las medianoches con salchichón siempre están muy ricas. Ya sabes, yo qué sé. La bocata de bacon. Son las cosas lo que son, yo qué sé. Ya, tía, pero eso requesón. Requesón. Y es que no, eso no es no vegano, tía, no puede ser. El requesón no se ni puede comer, siquiera, tampoco. Ni siquiera eso. Bueno, es verdad, mira, vamos a dejarlo. Queso... No es vivir. Venga, vivir sin queso no es vivir. Vamos a dejarlo, ¿vale? Vale 3 euros el bono de apoyo a la radio para muy costearnos bien. Y tal. Sí. Con la revista Strasse número 8. Y la fiesta va a ser en la calle Fe 10, en el salón de actos de esa calle. Bueno, de ese edificio y tal. Dios. Bueno, el jueves 15 de noviembre. Edificio y tal. Pues nada, ahí corremos un tupido velo y pues ahí está. En ese edificio. Jueves 15 de noviembre, fiesta aniversario de Black Thunder Derby Days Madrid, que es en mi equipo de roller derby. Y yo no voy a poder porque trabajo y porque es en el Gruta 77, me vía lejimos. Bueno, en Madrid no hay... Todos los caminos llevan a Roma, tampoco... Ya, pero yo salgo a las 12:30, una, ah, ¿sabes? Ah, bueno, sí, imposible. ¿Para qué voy a ir ahí si pues se supone que a las 12 está eso ya finiquitado? Está todo el pescado vendido ya, ¿no? Por aquí la peña que curra por la mañana y tal, Pascual, ¿sabes? Ahora fuma el tabaco arde y... ¿Ha dicho un refrán? La abuela no... fuma el tabaco arde. Es una cosa que pasa. Bueno, que el... que el concierto va a ser... Toca las bequias. A cuerpos parados malos pensamientos. Doy fe, pero de una manera exacerbada. Bueno, que tocan las bequias y William Faulkner en concierto. Luego habrá sorteos, pues las bequias es el grupo de Dulce. Las bequias es el grupo de Dulce. Y los William Faulkner es un nuevo grupo que tiene el Robertez de Motociclón. Con este que canta muy bien, el que parece Jack Black, este. Ah, el que baila así. Oh, canta blues muy bien. Bueno, pues hacen como blues, así, rock and roll, medio acústico y tal. Bueno, acústico, creo. Bueno, se enchufan. Bueno, medio. Electroacústico. Medio. O sea, quiero decir que no hay batería. Vamos allá. Seguimos. Bueno, cuesta 5 euros y las entradas anticipadas la podéis comprar también en el Coco. En el Coco Bar, Espíritu Santo 38. En el bar de la Aracelis. Luego, el sábado 17 de noviembre, pues yo tengo el mercadillo de discos en mi bar también. Creo que será a partir de la 1:30 o así, que es el Coco Bar, que hay Espíritu Santo 38. Ese mismo día tocan Venganza y las Perras Salvajes. Y el Coco la Condenada, no el Coco no, Bar. No el Coco Bar. Coco la Condenada, que está en la calle San Enrique 5. El sábado 24 de noviembre tocan Outkast, que es el grupo irlandés de punk del 77, más Teenage Mutant Trash, más Gitana de Lucero, que no sé quién es. En si Rock no lo Palace. Sabes tú. Pues una de Lucero. Pues que yo no... Como ya no puedo ir a conciertos, pues no sé bien. No estás en onda. Rock Palace, 10 euros y la fiesta post-concierto con pinchada de punk. Y nada, el último grupo no tiene nada que ver con los otros que he traído, o sea, es de ahora. Y es una novedad de Bowery. Ah, espera, y el que claro. Hay conciertos. Ah, pues di. Ah, bueno, es lo de la Semana Gótica, que hay tres grupos, que a mí no me gusta una mierda, entonces no me sé ni los nombres. Uno de ellos lo vimos Marcos y yo en Leiria, en Portugal. Uno de los que viene. El de la peluca este rubia que parecía un muñeco. Oye, pues ese movía masas. Pues ese es uno de los grupos que toca y. Parecía el Spike. Este que teníamos que venía de las estrellas. Pues ese. Que igual que el Spike, el Menda. Ahí cholón. Ahí con el pelo de Spike ahí dije, perdón. Pues eso, es ese grupo que no nos gustó nada y otros dos más que no nos gustan. Somos, luego, somos unas hijas este de puta de mucho cuidado, pero. De nos la pela. Con los dos grupos que he puesto yo. Oye, que está hablando sí, Gloria. En la sala Rimo y Compás a las 8:30 abren puertas, creo que es. Y eso, y creo que en noviembre nada más son para diciembre los siguientes. Yo quiero un concierto bueno, así que pero y barato. Que se vengan los de Thin Young Jap acá o algo así. No sí. Digo nada más. Pues me parece que tenemos que buscar el país. Un país. Para extranjero. Bueno, que el último grupo, que es eso, que no tiene nada que ver con los anteriores, que es de ahora, que es una novedad en Bowery y www.boweryrecords.es, se llaman Impo and the Tents. Impo Tents. Ah, you know, juego de palabras. Juego de palabras, Rishon. Son suecos. Le dan al punk power pop y el single se llama Pop Secret. Ay, los con los suecos. Ay, los suecos. Nos vamos a ir y nos vamos a oír la canción que titula el single. Y el de bailar, así que os dejamos bailando. Vamos a bailar. Los Impo and the Tents y su Pop Secret. Arrivederci. Bye bye. Ah, chao, chao, chao, bambinos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Just forget it. I want to share my pop secret with you. Oh, but forget it. Pop secret.